días y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativas. Ayer por la noche, Diego Domínguez, nuestro compañero de la colectiva, nos daba la noticia de una toma pacífica, de una ocupación en realidad pacífica, de trabajadores del Ministerio de Trabajo de ATE, porque estaban pidiendo unas reincorporaciones, ¿no? Que es raro, ¿no? Porque en general los trabajadores van al Ministerio de Trabajo a intentar reincorporaciones y en este caso son los propios trabajadores del Ministerio los que están en un conflicto. ¿A quién le van a pedir? Entonces, es la pregunta. Y quizás es la primera pregunta que le haría a Victoria Freire, que es delegada de la Junta Interna de ATE Trabajo. Victoria, bienvenida aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos contigo, Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Difícil, ¿no?, de responder esta primera pregunta. ¿A quién se queja alguien que ha sido dejado sin trabajo por el Ministerio? Sí, totalmente, es como vos decís, es esa contradicción de que en el propio Ministerio de Trabajo hayan despedido a 280 trabajadores, muchos de los cuales desempeñan tareas que tienen que ver con la protección justamente de los derechos laborales, como son los abogados y abogadas del programa Asistir, que brindan patrocinio gratuito a las personas con conflictos laborales, o los inspectores, que son los que realizan las inspecciones por la regularización del trabajo, o los compañeros y compañeras que fueron despedidos del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que son los que brindan herramientas a los jóvenes que se encuentran desempleados y sin estudios, insertarse laboralmente. Uh-huh. Estos son algunos de los programas más atacados por los despidos, que de todos modos afectaron a las distintas áreas y a las distintas provincias en las que se encuentra desempeñando tareas este Ministerio de Trabajo. Uh-huh. O sea que ustedes también hacen una lectura, como se hizo en otros ministerios, de que no fue como una cosa al azar, sino que eligieron áreas para despedir a la gente. Exacto, hubo una política de despidos que atacó en particular algunas áreas y que desparramó de todos modos también despidos y telegramas en las distintas provincias y programas que realiza el Ministerio de Trabajo, pero algunas áreas fueron más afectadas y que lo que nosotros leemos claramente es que es una política no solo de despidos, ¿no?, de ajuste que recae sobre los trabajadores, sino que también recae sobre las políticas y programas que desarrolla el Ministerio de Trabajo. Es decir, que hay una voluntad de reducción o de achicamiento de las políticas públicas tendientes a la protección del empleo. Uh-huh. Contábamos que anoche iniciaron una ocupación pacífica del hall del edificio allí de la avenida Leandro Benialem. ¿La medida continúa? Sí, nosotros hoy se realiza el Consejo Nacional de Salario, las comisiones comenzaban hoy a la mañana, ya ingresaron distintos actores que participan de esas comisiones. Nosotros desde el día de ayer iniciamos esta vigilia con permanencia en el organismo, así que ahora continuamos y estamos recibiendo a los actores que participan de las comisiones, contándoles que hace 50 días que nos encontramos de conflicto y que hay 280 trabajadores y trabajadoras despedidos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo la ven? Porque yo desde afuera la veo y no soy muy optimista, sobre todo con las cosas que se plantean ahora, con el juego de los despidos o o todo lo que rodea los despidos va a estar dominado seguramente en los medios tradicionales, al menos por lo que sea, si Macri va a votar la ley sancionada por el Congreso esta madrugada o no. Entonces, sí, hay una, como que los despidos van a como que los despidos concretamente van a quedar en segundo plano, a eso me refiero. Sí, totalmente. Es muy probable. De hecho, hubo un acuerdo paritario que también corre el eje la discusión. Lo cierto es que los trabajadores estatales hace ya muchos días que nos encontramos en situación de despidos. Bueno, desde el punto de vista de nuestra fortaleza a nivel de respecto de las respuestas que nos están dando las autoridades, que básicamente son una de haber desarrollado de tantos Victoria, te estamos escuchando, te estamos perdiendo, estamos perdiendo la señal, no te estamos escuchando bien esta última parte, no sé si vos nos seguís escuchando, en todo caso, si nos escuchás bien, te mandamos un abrazo y estamos atentos a lo que pueda suceder allí con ustedes y con cómo va a seguir esta medida que están tomando. Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias por difundir, es muy importante el rol que pueden tener los medios alternativos, toda esta información. Planteando que seguimos en conflicto, que los trabajadores nos organizamos y vamos a seguir luchando hasta que reinstalen a todos los compañeros y compañeras. Por supuesto, ahora que te despido se escucha perfecto, pero bueno, al menos sirvió para que podamos recibir tu cierre. Un abrazo grande, Bueno, hemos charlado con Victoria Freire, delegada de la Junta Interna de ATE Trabajo, y el particular conflicto de los trabajadores del propio ministerio, que es a donde acuden en general los trabajadores en búsqueda de alguien que por lo menos medie, ¿no? Depende, en algunos casos puede aparecer a favor, en algunos casos podrá aparecer en contra, pero lo importante, lo que sucede habitualmente, es que los trabajadores por lo menos intentan que haya una mediación de parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, claramente no es lo que pueden hacer los propios trabajadores del ministerio que han sido allí despedidos, como es el caso que nos contaba recién la compañera de ATE Trabajo. Bueno, vamos a irnos a otro respirito musical y estamos regresando para seguir con el Enredando las Mañanas. Vuelven los fabulosos Kylax, pero lo escuchamos a Vicentico solista. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro. Solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar ya aparecemos la 100, ¿eh? No, le vamos a cortarlo a Vicentico. Perdón, Vicentico, pero la verdad que ya es un tipo que tiene como demasiada difusión en los medios tradicionales. Está preparando un nuevo disco y es un clásico de los medios alternativos y comunitarios, sobre todo en el post-2000, cuando León Gieco sacó unos discos interesantes. Vamos a ver por dónde transita ahora lo próximo que haga León. Pero esto, para todos los que vemos con esperanzas el proceso zapatista,